Carlos, muy buenas tardes. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, bueno. Hemos... Qué enojado que está. No, es una descripción, es una advertencia. ¿Tengo razón o no? Perdón, ¿no? Sí, sí, yo genéricamente estoy de acuerdo porque detesto a los oportunistas y a los chupamedias, los detesto. Y bueno, siempre son los que primero te clavan el puñal, así que hay que tenerlos lejos. Carlos, no. ¿Cómo viviste estos 3 o 4 días? ¿Cómo viví? Qué pregunta difícil hecha así. ¿Cómo lo viví? A ver, preocupado como cualquier argentino que quiere a su país y que le preocupa lo que pasa, y atento a las cosas como se iban desenvolviendo, feliz por el resultado electoral que confirma algo que he discutido mucho con mucha gente, que decía, pero... podrá ser que todas estas cosas del Big Data y de la microsegmentación y de todas esas cosas que se habla sirven para cambiarle el pensamiento a alguien que se quedó sin laburo o que come solo una vez por día o que no le puede dar las vacunas a los chicos y invocándolo porque con una frase que se supone sale al cruce de alguna cosa que le interesa, con eso le cambia y lo va y vota. Bueno, la verdad que me siento reconfortado de ver que el 60% de los argentinos claramente dijo que no quería esto, que quería otra cosa, más allá después de los matices de todos los que votaron contra lo que este proyecto representa, ¿no? Uh-huh. Y que una mayoría tan sólida se haya expresado como se expresó a favor de la propuesta del Frente de Todos, me hace sentir bien y con esperanza, porque yo vengo diciendo, y creo que la última vez que estuve con vos en la tele dije, ¿no?, que este país es un país tan rico y con tantos recursos que si hay un cambio de aire, un cambio de dirección y empezamos a percibir que las cosas van para el lado que tienen que ir, creo que enseguida nos vamos a sentir todos más aliviados. Pero Carlos, ¿cómo vamos a empezar a mejorar? Como economista, ¿cómo viste las medidas anunciadas por el presidente y la reciente medida con respecto al IVA en la canasta básica, ¿no? A ver, empecemos. Todo ese paquete que anunció ayer tiene una representación equivalente al 0.2% del PBI. Lo de ayer. Que, esa es la plata que inyecta en la economía. 0.2% del PBI. Uh-huh. Es porque uno dice 40 mil millones de pesos y dice mucha plata, pero cuando lo pones en términos de la economía, no es nada. Pero además, cuando lo mirás por rubros, yo te podría dar un montón de datos que, por ejemplo, las becas del Progresar. Entonces dice, se aumenta el 40% las becas del Progresar. Entonces yo voy a ver cómo es el tema. Primera cosa que encuentro, a fines del 2015 había 700.000 becas, a principios del 2019 quedaban 505. Claro. Mil. Es decir, se perdieron en el camino 200.000. Pero además, durante todo el año 2018 las becas no se ajustaron, y durante los primeros 6 meses del 2019 tampoco. Con lo cual, uno podría decir que esas becas perdieron 47,6% en el 2018 y 25% en lo que va del año 2019. Entonces, cuando le das un 40, le estás compensando más o menos la mitad de lo que perdieron. No, totalmente. ¿Crees que un poco va a pasar con lo de la canasta básica, el sacarle el IVA? Con el fogonazo inflacionario de la devaluación del lunes, va a terminar siendo casi lo mismo, va a terminar compensando, pero no claro, bajando el precio. Claro, pasa con la mayoría de las cosas, porque acá hay un impacto de la devaluación que va a ir a los precios de una manera casi lineal, y esto va a tender a compensar, y veremos, porque vos sé que está... El tema del IVA es un tema muy discutido, porque nadie te garantiza que no lo terminen absorbiendo a través de toda la cadena de valor que va desde el que produce hasta el que compra. Lo que en realidad hay que hacer es una cosa de otro tipo, es meterse en la cadena de valor para ver dónde están las distorsiones. Todas las medidas que Macri anunció ayer y hoy, ninguna significa un cambio de política. Son todas una segunda etapa del plan anabólico. Claro. Es decir, por 3 meses voy a tratar de disimular los efectos de las políticas que estamos aplicando para que me votes. Y después te sigo ajustando como antes hasta el infinito. Carlos, todas medidas de 3 meses, bueno, yo me indigno, vos estabas hablando de los chupamedias, yo me indigno de la subestimación de la inteligencia colectiva que algunas de estas actitudes tienen, porque cuando vos en julio o en agosto le decís a alguien, mirá, las tarifas te las postergo y las vas a pagar después de octubre, te voy a dar por 2 meses que no hagas los aportes a la seguridad social para que cobres un poco más neto. Te están tomando el pelo. Carlos, por último, pregunta a boca de jarro. Por sí o por no. Lo llama Alberto y le dice, tengo algo para vos. ¿Qué hace? ¿Qué quiere decir eso? Cri-cri, usted sabe. No, esperá. Pero primero, yo no soy un buscador de puestos. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Yo no soy un buscador de puestos. Segundo, si a mí me llama el presidente de la Nación y me ofrece algo en lo que yo creo que puedo ser útil a un proyecto que comparto, ¿por qué diría que no? No veo por qué diría que no. Me parece buena respuesta. Carlos, muchas gracias. Chau. Un gustazo. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, que integra el Frente de Todos.